Ya está en el avión, ya lo tenemos aquí arriba en este vuelo número 38 del programa Modo Avión, a Alberto Seisdedos, candidato a jefe comunal de Los Hornillos por Encuentro Vecinal Córdoba. Bueno, le damos la bienvenida a Alberto Seisdedos. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por acercarse. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias. Bueno, la idea es charlar durante aproximadamente 20, 30 minutos. Es el tiempo que estamos destinando a todas las personas que vienen postulando a la jefatura comunal en Los Hornillos, a la intendencia en Villa de las Rosas, también en la comuna de Las Rabonas y en la municipalidad de Nono. Nos hemos dado la idea de abarcar estas cuatro localidades, así que tenemos algunas preguntas genéricas que venimos trasladándole a todas y todos los candidatos, y después, si hay algún mensaje de la gente que esté en la sintonía, lo trasladamos al final. En primer lugar, Alberto, es consultarle ¿qué le motiva a postular para ocupar este cargo público de jefe comunal en Los Hornillos? ¿Por qué toma esta decisión y por qué lo hace por este sello, por este partido político y no por otro espacio? Bueno, vamos a ir por parte. La decisión de tomar esta decisión, vaya la redundancia, fue después de un largo tiempo de vivir acá, porque yo no soy oriundo de acá, soy oriundo del capital de Córdoba. Y ya hace 29 años que estoy acá, y después de ver tantas cosas, creo que la gente se merece algo mejor, tratar por lo menos de vivir mejor. La decisión, digamos que no fue solo mía, sino también por el empuje de un grupo de amigos, que la mayoría somos los que integramos esta lista, por eso he tratado de hacer un grupo, no una lista, porque todos estamos coincidentes en que la necesidad de Los Hornillos tiene que ser superadas. Y tiene un potencial muy especial, si no, no haría 30 años que estoy acá. Y decidimos tomar Encuentro Vecinal Córdoba porque es un partido político muy especial. No tiene lineamiento político. O sea que podemos converger diferentes ideologías sin ningún inconveniente. La otra que nos llevó a tomar esto es que es un partido más que todo humanista. Tiene mucho en cuenta el ser humano con respecto a lo que sería medio ambiente, la relación interhumana, y creo que es lo que realmente nos está haciendo falta. Reconocernos nosotros todos y trabajar para todos. Cuando menciona que no tiene un lineamiento político el partido Encuentro Vecinal Córdoba, que convergen distintas ideologías, ¿de dónde abrevan, digamos, estas confluencias que llegan? Por ejemplo, en su caso. Bueno, convergen de todas las ideologías. Yo particularmente soy, porque mi ideología no me la cambia nadie, pero hay que ser realista y hay cosas que hay que cambiar. Soy radical, de siempre. Y hay gente, ¿no es cierto?, del Partido Radical, hay gente del peronismo, hay alguna gente también del kirchnerismo que se ha ido reuniendo. O sea, cuando uno entra a ver que hay un grupo de divergencias políticas o de ideologías políticas, pero convergen en un espacio y se convive perfectamente, creo que es muy importante. Bien, si tuviese que rescatar algunas políticas públicas que ha llevado adelante o viene llevando adelante la actual gestión en la comuna de Hornillos, si encuentra alguna, ¿cuáles mencionaría? Y en el caso que le toque asumir al frente, ¿qué cambiaría en cuanto a políticas públicas de la actual gestión? Dentro de las políticas públicas que yo he ido viendo con el tiempo que ya llevamos acá, en esta última gestión estamos hablando, que es lo que usted me pregunta, creo que el famoso y tan controvertido polideportivo me parece que es un acierto. Es un acierto porque permite que la gente, los chicos, la gente grande, todos tengamos un lugar converger y compartir. Otro tipo de obras, hay algunas empezadas que no se terminaron. Las causales únicamente las saben ellos, como ha sido, por ejemplo, el adoquinado, el inicio del gas natural, que por ahora aparentemente sería un poco sectario a un determinado espacio del pueblo, pero que la lógica tiene que ir para todos. ¿Qué otra cosa me había preguntado? Discúlpeme. No, ¿qué políticas destaca como para darle continuidad y qué cambiaría de las políticas de la actual gestión? Yo lo que cambiaría o trataría de que, ¿no es cierto?, todos entendamos, porque acá no es una cuestión de cambio mía, es una cuestión de cambio de mente de todos. Es tratar de que la parte social sea lo fundamental. Convivencia, bienestar, economía, pero de todos. No es fácil, no es fácil, por supuesto que no, porque no sabemos en definitiva con qué nos podemos encontrar el día de mañana que lleguemos, si es que llegamos a la comuna, que creo que es un poco lo que les pasa a todos, es saber con qué se cuenta, porque desgraciadamente hay muchas actividades de tipo de integración que van a necesitar un fondo económico. Y ahí puede ser el gran problema de ver cómo se pueden ir recuperando ingresos. Pero yo creo que lo fundamental es la parte social, reintegrarnos. Digo reintegrarnos porque desgraciadamente en muchas veces nos damos cuenta que no estamos integrados. Vamos uno por uno. Entonces tenemos que reintegrarnos. ¿Cómo se logra eso? Si uno lo supiera realmente estaría espectacular. Porque esa forma de reintegrarse va más que todo a nivel personal. La necesidad, las ganas. Son dos cosas fundamentales. Yo puedo tener muchas ganas, pero si hay un grupo de gente que no siente la necesidad de integrarse, por las causas que sean, ya sean de índole política, económica, no lo logramos. Por eso digo que lo fundamental son las ganas y el interés de hacerlo. ¿Y cómo despertarlo? Ese va a ser el trabajo. Creo que una de las formas es descomprimir, que la gente tenga un poco más de libertades para muchas cosas. Que si usted necesita colocar un negocio, lo pueda colocar sin ninguna presión extra, cosa que le permita iniciar su actividad. Y después el día de mañana, cuando uno ve que la cosa está armada y la comuna sea consciente, entonces de ahí en más empecemos a ver cómo lo vamos a manejar. Si no hacemos ese tipo de cosas, no creo que tengamos posibilidad de realmente integrarnos, que es la base fundamental. Alberto, en Los Hornillos se presentan 7 listas. Es un pueblo, sí, no de lo más grande de Tras la Sierra. No. ¿Qué reflexión le merece a que se dé esta situación en esta elección? Discúlpeme la sonrisa, pero siempre la gente se ha quejado que en muchas situaciones, cuando la elección no salió al favor de lo que ellos pretendían, no había opciones. Ahora la gente tiene opciones. Creo que es un poco exagerada la cantidad, no las intenciones, la cantidad de listas. Convergen varias corrientes que por causas muy especiales de cada uno han producido una dicotomía, se han separado. Yo particularmente, por ejemplo, para quien a lo mejor escucha desde otro pueblo y no conoce el paño de Hornillos, ¿cómo lo explica más o menos en esta disposición de cantidad de listas y qué es lo que se divergió en vez de confluir? Y, por ejemplo, la gente de radicalismo tomó decisiones a través de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Y generó un problema interno, tuvieron que dividirse. Ya eso deja ciertos resquemores en los que van quedando, que tienen que integrarse una lista en la cual no tienen interés de estar formando parte. Creo que a nivel, ¿no es cierto?, de otros partidos ha sucedido lo mismo, como el caso de la gente de kirchnerismo. Y eso no le hace bien al pueblo. Esperemos que se pueda subsanar todo y haya una convivencia pacífica realmente como tiene que ser, ¿no es cierto?, y con bienestar de gente. Y bueno, y yo creo que el hecho de que haya tantas listas me suena un poco, ¿no es cierto?, como hasta ridículo. Porque no puede ser que tengamos tantas divergencias, que tendremos que generar tantas listas para presentar cada uno las ideas que tiene con el fin de que este pueblo pueda funcionar de una buena vez. O sea, mi reflexión es que si esto sirve, en buena hora. Si esto sirve, en buena hora. Que tenemos derecho al disenso, tenemos todo el derecho al disenso. Mientras que mantengamos una línea en la cual nos interpongan los intereses morales y personales de cada uno. Destacar de Los Hornillos tres situaciones realmente que usted considere son problemas del pueblo, problemáticas, y de qué manera las podría encarar o resolver o intentar hacerlo si llega a la jefatura de la comuna. Yo creo que en general son situaciones críticas estacionales. El problema del agua. El problema del agua es un problema bastante complicado, porque hay que ser realistas. En la parte central, en la parte donde está la mayor concentración de la población, está bien. Pero si vamos al sur, o vamos al norte, o vamos para la zona de la Cañal, tienen un problema grave. El abastecimiento está bien. El abastecimiento de agua potable. Han sabido decir de que con el sistema este nuevo que traen ahora desde el disque, yo no creo que la calidad de agua que puedan transportar a través de esos caños sea igual que la que tenemos acá. Muy controvertida. Yo desde el punto de vista de mi actividad, no digo que bromatológicamente el agua está perfecta, pero es potable. La otra no sabemos. Entonces, ¿a qué hay que recurrir? A la perforación del pozo. ¿Cómo se hace un pozo en esta zona? Es imposible. Es imposible. Tiene que utilizar el agua del arroyo. ¿Y por qué no diseñar un sistema de ser cisternas en el norte y en el sur? ¿No es así? Y después de redistribuirla tranquilamente a través del sistema de bombas, como se hace en todos lados. ¿Y la captación en ese caso para llenar esas cisternas al sur y al norte, de dónde provendría? Y tiene que provenir del agua que a veces se está despilfarrando y tirando para el lado de los pozos, por ejemplo. Porque es una realidad. Es cierto que hay que hacer un estudio, ¿no es cierto?, bastante amplio con respecto a la densidad de población en las zonas que son críticas. Estoy de acuerdo. Pero no creo que no sea un problema salvable. Creo que es un problema que se puede manejar, no fácilmente, pero se puede manejar. Y el hecho de que falte agua, yo creo que a lo mejor en el invierno nadie se da cuenta, pero en el verano se complica. Se complica. Y habrá que buscar la forma, ¿no es cierto?, de que la gente que tenga acopiamiento de agua, bueno, ver la forma de que grabarlo o bien, ¿no es cierto?, limitar ese tipo de situaciones para que el resto de la gente goce de un servicio como tiene el derecho. Una de las situaciones problemáticas, agua. Una. ¿Cuáles otras? La otra, que aunque parezca mentira, muchos dirán, este señor está loco. El tránsito en la ruta. El tránsito de la ruta es un grave problema porque es la única vía de acceso que tenemos nosotros como pueblo y tiene la gente para circular. Ustedes son de pueblo y saben muy bien, si hay que ir para el lado del supermercado, en medio de una ruleta rusa. Hay que ir mirando el tránsito y con veredas que no existen, con calles que están bastante mal, con la circulación de los autos demasiada velocidad. Es un problema grave porque altera toda la situación, altera tal punto, por la interpretación que hemos hecho nosotros y que por lo que hemos hablado parece que fuese real, de que nuestro pueblo se transformó en un pueblo de paso. Todo el mundo pasa rápido. Entonces lo que hay que buscar es, por seguridad primeramente y después por una cuestión nuestra, que esa velocidad de circulación se reduzca. De esa forma vamos a tener la posibilidad que la gente pueda ver lo que es este pueblo realmente y a lo mejor empiece la gente a quedarse, porque la gente viene de paso. No hay un lugar para tomar un café, como hemos charlado con los amigos. Y el hecho de que no tenga un lugar para pararse a tomar un café ya implica que sigo. Y si aparte viene a velocidades altas, es imposible. Es imposible. ¿Y de qué manera se resuelve el tema de la velocidad? ¿Qué plantean? La solución de la cuestión de velocidad es si los planteos pueden ser muchos. ¿Cuál es la idea de nuestra, no es cierto? No quiere decir que sea la real, pero se puede hacer hasta sistemas hasta de semáforos coordinados con onda verde, como sucede en todas las ciudades y en algunas rutas también. Cosa que el vehículo que entra a una velocidad de 40 kilómetros circule todo el pueblo a 40 kilómetros y salga a esa velocidad, sin riesgo. De paso le va a dar tiempo para que vaya viendo el pueblo y se empiece a enamorar de este lugar. Y otra cosa no se puede hacer, porque hacer ruta nacional y ruta Mercosur, tantos que hablan de hacer lomadas no van, reductores de velocidades no van. Entonces no queda. Eso no lo permite la legislación por el tipo de ruta. Exacto, no lo permite. Pero si no es cierto, al pasar por un pueblo, el sistema de semáforos sí. La otra utopía sería que esta ruta tuviese nada más que para servicios de, digamos así, de servicios de pasajeros y de turismo, y que la parte del grueso de transporte fuera por la ruta que hace más de 25 años que está diseñada y que nunca se puso en ejecución. ¿Cuál es? Es la que salía teóricamente. Por Altautina. Exactamente. Bueno, y otra cosa no se puede hacer, tratar de ver, ¿no es cierto?, de que esto sea un pueblo lo más seguro posible desde ese punto de vista, que creo que esos pueden ser los problemas. Después, en general, el pueblo es tranquilo y seguro. Uh-huh. Agua, el tema del tránsito, la sí, ruta. Salió. Dos, la tercera situación problemática de los hornillos. Es que el problema es que depende cómo se integre o cómo se encare la cuestión problemática, porque si vamos a problemas, hay muchos problemas para solucionar. Lo que habría que ver cuáles serían las prioridades de esa problemática. Porque el problema, por ejemplo, hasta en la cuestión de salud, también podríamos decir que nos está faltando un poco de atención en algunas especialidades, sí. No son imprescindibles, no, pero sí serían muy buenos, dada la distancia en que estamos de los centros de atención más poblados. Verde, por lo menos, ¿no es cierto?, de forma periódica, ser visitado por ciertos tipos de profesionales. Por ejemplo, ¿qué especialidades se refiere? No sé qué bien. Tocoginecología, hay... por ejemplo, que es un sistema. Creo que es muy importante, más que todo, que las mujeres se han ido concientizando mucho de su control. Entonces sería muy interesante. Todo lo que puede ayudar, ¿no es cierto?, a la parte de diagnósticos, sobre todo para cuando hay que recurrir a otros sistemas o a otros servicios de otros hospitales o servicios privados, que hay muchas veces que el servicio privado es demasiado oneroso. Entonces, la comuna tiene la posibilidad de colocar ese tipo de servicios. ¿Qué tipo de aparatología? La aparatología es más difícil. Uh-huh. Pero hay especialidades que no hacen falta tanta aparatología, pero que son muy importantes. El caso de tocoginecología, en el caso se está haciendo también un poco también de ecografías. O sea, tratar en lo posible de que nuestra gente tenga una atención como corresponde. Básica, como hacemos en la parte de odontología. Hacemos básica, perfecto, pero por lo menos sabemos que la gente está atendida y tiene una solución. Si las soluciones van más allá de lo que es el normal o habitual, ¿no es cierto?, de cualquier consultorio, bueno, veamos la forma nosotros de poder derivar. Si tiene que ir al consultorio de un ginecólogo, por ejemplo, en Dolores, darle la opción que el que no tenga recursos poder hacer la transferencia a través de la comuna al servicio del hospital. Uh-huh. Agilizamos tiempo, reducimos los riesgos de problemas de cierto tipo de salubridad y le solucionamos un problema a la gente. No tiene que ir a las 6 de la mañana para esperar si consigue un turno para que lo atiendan. Es una vergüenza. Entonces no puede ser. Bien, bueno, mencionó como tres problemas o situaciones problemáticas prioritarias para una posible gestión: agua, tránsito, salud. Hay dos temas que son recurrentes, no solo de los hornillos, es como general en Tras la Sierra, que me gustaría preguntarle a ver si los piensan de la misma manera y en ese caso qué proponen como política pública, ¿no? Uno tiene que ver con el tema laboral. La falta de posibilidades de trabajo para la gente, ¿no? Y el otro, lo que se viene nombrando como la crisis habitacional. El acceso a la tierra o a una vivienda para muchas familias del lugar que no están teniendo esa posibilidad. ¿Lo piensan también como situaciones a abordar? Que son una de las situaciones más importantes. La cuestión habitacional es muy importante. No hay acá una gama o un espectro con lo cual la gente, aunque sea de alguna forma comprometida económicamente, pueda acceder. Yo creo que los últimos dos barrios que se hicieron acá son los que están ahí frente al club, que es el barrio Las Pircas. Ahora, hay que ver, ¿no es cierto?, por qué no se siguió haciendo ese tipo de planes. Porque son planes de la provincia, totalmente habitables, perfectamente, ¿no es cierto?, viables, ¿y por qué no se han hecho? ¿Cuáles son los terrenos fiscales que hay, ¿no es cierto?, disponibles para ese tipo de cosas? Desgraciadamente nosotros todavía no lo sabemos, pero que el problema habitacional es crítico, es crítico. Si no hay mucha gente que ha venido a radicarse acá por las causas que hayan sido y les ha costado muchísimo y a veces han tenido que irse a vivir a otra localidad más cercana porque no conseguían, ¿no es cierto?, una casa. Una casa básica. Uh-huh. Y la otra pregunta que me habías hecho. El trabajo. El trabajo es la esencia de todo. El trabajo es la esencia de todo. Y la única forma que se puede ir mejorando la cuestión laboral, al menos por los recursos que tenemos acá, que ya sabemos cuáles son, que son el turismo. El turismo tiene que ser para nosotros la base de todo. No tenemos capacidad para instalar acá una fábrica de envases de lata, porque es imposible. Y tenemos todo lo bello de la zona y no lo estamos explotando. Entonces, ver la forma de que ese sea el camino para que todos tengamos un recurso económico para vivir decentemente. No es simple, no es simple. ¿Que hay que armar infraestructura? Hay que armar infraestructura. ¿Necesitamos de alguna parte privada? Necesitamos de la parte privada. Pero también hay que darle las posibilidades a la parte privada para que arme algo, pero si no es cierto, exigir a la parte privada que la mano de obra sea de acá. Bien. Bueno, no sé si llegaron por ahí algunas preguntas de la gente que está en la sintonía. Sí, señor, han llegado. A ver. Una corresponde a qué política turística prevén, como así también en lo cultural, ya que es uno de los pueblos más completos para un buen desarrollo turístico. No. Yo creo que puede ser completo, interpreto lo que está preguntando, como que el pueblo es completo desde el punto de vista de lo que ofrece, desde el punto de vista paisajístico. Pero no creemos, ¿no es cierto?, que sea lo ideal para que realmente sea conocido como corresponde. O sea, está faltando infraestructura, creo, hotelera, está faltando infraestructura en todo lo que sea restaurante, bares, etc. Lo que hay que ver, ¿cuál es la causa? ¿Por qué está faltando? ¿En qué, ¿no es cierto?, está haciendo mal alguien para tratar de subsanarlo? Y la única forma, ¿no es cierto?, es de que la gente tenga trabajo a través de lo que recién decíamos, del turismo, porque no tenemos otros recursos. Entonces no es una cuestión de explotarlo, no, hay que saberlo regionalizar, y creo que hay que darle mucha importancia a otras cosas, como nosotros lo ponemos de manifiesto, la parte más que todo turística de montaña. El trekking, el montañismo, que se practica en muchos lados, pero que acá aparentemente no está lo suficientemente difundido, pero hay mucha gente que es adepta a ese tipo de actividad. Y quizás también sea una forma de ir captando, pero tenemos que tener en respuesta una estructura, llamaremos hotelera, lo que quieran decirle, de hostería, de alojamiento, que le permita que la gente venga, pero que no se vaya y nomás, que se quede un fin de semana. ¿Qué genera? Un círculo económico en todo el pueblo, no solamente en el grupo de esa gente. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, No hay más preguntas de la audiencia. Nosotros le agradecemos la visita y le dejamos ahí abierto el micrófono para que cierre la charla con lo que tenga ganas de comunicar. Bueno, primeramente les agradezco mucho la atención de invitarme. Y lo otro, lo único que puedo decir como para cierre, que pensemos en los hornillos, que pensemos lo que realmente vale este lugar. Todos hemos tenido oportunidad de estar en otros lugares y sin embargo hemos llegado acá. En el caso mío, vine por un año, a opción a dos, y hace 29 que estoy. Y creo que mucha gente le ha pasado lo mismo. Entonces, pongámonos todos de acuerdo, vamos los hornillos para adelante, todos juntos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Alberto Seisdedos, Encuentro Vecinal Córdoba, pasó por los micrófonos de Radio El Grito aquí en Modo Avión. Cerramos con una última que lo sacamos así de la campaña, y como a todas las personas, candidatas, candidatos que vinieron, le pedimos que elijan de qué manera se bajan de este avión. Este programa se llama Modo Avión. Nosotros volamos, recorremos el mundo con información, volvamos Córdoba, la Argentina, tras la sierra, y las candidatas, los candidatos volaron un ratito acá arriba, pero hay que bajarse del avión. Tenemos paracaída. Hay gente que dijo, me tiro y me subo un cóndor, me bajo por los toboganes de la Rabona, no sé. ¿Cómo se baja Alberto Seisdedos de esta nave? Es muy complicado. Si fuese solo es una cosa, si voy con familia tengo que bajar por la escalerita. Así que... tenemos esa escalerita bio de soga con palitos. Sí. Está buenísima. En, tipo como los helicópteros. Claro. Entonces baja con la familia por la escalera. Ahí va, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un hermoso día. Valle detrás la sierra.